La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Historia del Barrio Puerto Mayarino, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Jorge Vallecilla. En este relato, Don Jorge narra la historia del barrio que la tradición oral le ha enseñado. Bueno, a través de la tradición oral ha llegado hasta nosotros la siguiente historia del barrio. Esto inicialmente fue habitado por los esclavos que trabajaban en la hacienda El Guavito. Luego, con el correr de los años, doña Leonor, la esposa de don Abraham Domínguez, le cedió a los que vivían aquí en este sector los terrenos para que entraran a ser propietarios de esos terrenos. Y ella les hicieron un negocio legal donde ella vendía a 5 centavos el metro de tierra. Ya a finales de 1800, un señor Lemus, de apellido Lemus, trajo la navegación a Colombia, especialmente aquí en el río Cauca. Y ya en 1900, habían fundadas aproximadamente 17 compañías navieras que transportaban carga y pasajeros desde la Virginia hasta acá, Puerto Mayarino, que se llamaba en ese entonces Puerto Las Cañas, pero posteriormente le cambiaron el nombre y le colocaron Puerto España. Y posteriormente, cuando hicieron el puente Carlos Holguín, el presidente Manuel María Mayarino, entonces le pusieron ya como nombre Puerto Mayarino. Pero este fue un puerto importante en el departamento del Valle porque por aquí entraba la comida y los materiales de construcción para la ciudad de Cali. Y el desarrollo de la ciudad de Cali entró por el puerto del comercio y el puerto de aquí de Puerto Mayarino. Pero era más importante este porque aquí era donde llegaba el mayor volumen de carga. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.